La verdad es que vivo esta jornada con mucha alegría. Es un momento, creo, histórico para el movimiento de mujeres y feministas. Quiero destacar sobre todo el proceso de organización que hemos llevado a cabo para llegar a este momento. Así como en los distintos lugares del país, en Mendoza conformamos una asamblea de mujeres, un espacio horizontal en el que nos fuimos reuniendo y que conformamos más de 50 organizaciones sociales de mujeres, feministas, sindicatos, partidos políticos, así como mujeres y feministas autoconvocadas. En ese espacio de la asamblea fuimos llegando a acuerdos para organizar todo lo que tiene que ver con la marcha de hoy. Hay compañeras que han trabajado en la parte de logística para la seguridad de todas nosotras, otras compañeras en el festival que va a haber al cierre de la marcha, donde terminemos ahí en la Plaza Independencia con músicas, con cantoras, con murga, las compañeras que han estado en lo que es prensa, difusión, los carteles. La verdad es que ha sido muchísimo el trabajo que hemos llevado a cabo compañeras de distintos espacios, con distintas posturas respecto a un montón de temas, pero convocadas por lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con parar para decir que no a las múltiples formas de violencia contra las mujeres, contra el sistema capitalista que nos explota, y para que se visibilice el trabajo invisibilizado que realizamos las mujeres en nuestras casas, las tareas domésticas, las tareas de cuidado, que no son remuneradas. Bueno, nosotras, como bien decís, integramos una red nacional de periodistas por una comunicación no sexista. La verdad es que han habido algunos pequeños cambios, pero esos cambios algunas veces, o en muchos casos, sobre todo en los medios hegemónicos, en los medios dominantes, por ahí tienen que ver solamente con el aspecto formal. En el caso específico de la violencia contra las mujeres extremas, que termina en los femicidios, muchas veces se utiliza la denominación femicidios, ya sería muy anacrónico hablar de crimen penal, es decir, que los medios, recogiendo las reivindicaciones de las mujeres organizadas, hablan de femicidio, pero observamos que las construcciones de las notas muchas veces siguen siendo desde un punto de vista patriarcal. ¿A qué me refiero con esto? A que los medios siguen indagando más en la vida privada de las víctimas, por ejemplo, o siguen justificando las conductas violentas de los varones o por celos o por ataques de iras, etcétera. Es decir, que son coberturas profundamente misóginas, patriarcales, que nos siguen poniendo a las mujeres como culpables de las múltiples formas de violencia que sufrimos. Esto sin hablar, ¿no?, de numerosos programas de televisión o revistas en donde las mujeres seguimos apareciendo cosificadas como un objeto sexual, totalmente desubjetivizadas, ¿no? En esta época de elecciones de reinas de las vendimias en nuestra provincia, vemos que abundan en los comentarios de medios de distinto tipo comentarios que tienen que ver con los aspectos físicos de las mujeres. Se elige a una mujer en un certamen prácticamente de belleza por sus atributos físicos. Las mujeres terminamos o seguimos siendo colocadas así en el lugar de objeto, ¿sí?